La flor de la dignidad o Teresa Forcades. Teresa, Teresa bella, bella catalana, la lucha de los pobres de la tierra con tu presencia se engalana. Teresa Forcades, suspiro de paz. Teresa, tú eres Teresa, la flor de la dignidad. Desde Cataluña con alas de luz, en vuelo feliz, feliz hasta mi prisión. Colmado de amor llegó un corazón que con sus latidos me habló de Jesús, del Jesús, Jesús obrero, del Jesús, Jesús justicia, del que dice que a los cielos no se va con injusticias, del Jesús, Jesús verdad, del Jesús, Jesús valor, de ese que enseñó a luchar contra el imperio opresor. Teresa, Teresa eres, bienaventurada. Hacer bien a tu prójimo es la esencia de tu existencia cristiana. Para colorearte, solo hay un color, el color de la justicia, que es el mismo del amor. Pleno de dulzura y solidaridad, ese corazón entró a mi corazón y mi corazón cantó una canción palpitando al ritmo de la libertad. Solo el amor verdadero rompe todas las cadenas. No está preso el prisionero si es por amor su condena. Cuantos disque en libertad rodando van por la vida, pero no saben amar y son libres de mentira. El sueño de Teresa es un mundo mejor, pero qué sueño más bonito es su sueño liberador. El sueño de Teresa es un mundo mejor, un mundo sin oprimido, un mundo sin opresor. Sueño de Teresa es un mundo mejor, un mundo sin explotado y sin explotador. El sueño de Teresa es un mundo mejor, ese mundo si es posible si luchamos con amor. El sueño de Teresa es un mundo mejor. Teresa sueña, sueña.